El profesor Andrés Freire nos acompaña esta mañana. Andrés, buen día. ¿Cómo andamos? Y bueno, estamos acá en esta situación que seguramente se prorrogue en el tiempo de la suspensión de clases, ¿verdad? Aunque se están manejando informalmente algunas posibilidades, es claro que ya se ha manifestado que Montevideo y Canelones es lo último, ¿verdad?, que retomaría sí. La actividad. Y aparte, con una realidad que es que, como decíamos siempre, no estamos volviendo a la realidad, o sea que es imposible en el sentido de que las condiciones de hacinamiento, que son las normales en la educación pública, hacen imposible una vuelta rápida, normales entre comillas, ¿no? Sí. Pensemos un poco en tono de broma, pero si se aplicara un protocolo similar al que se está aplicando en las escuelas rurales, que es una distancia de 1.5 metros entre alumno y alumno, realmente sería imposible dar clase porque no entran los alumnos en un salón. En un salón. Eso te iba a decir. En muchos no entran. En muchos no entran y en otros entrarían la mitad, supongamos. Claro, claro. Te iba a preguntar. Además de que es normal que no haya papel higiénico, que no haya jabón líquido, que no haya nada en las instituciones, que algunas tengan los baños en situaciones calamitosas. Digo, eso también se suma al desastre cotidiano que venimos viviendo desde siempre. Bueno, esto del comienzo por el lado de las escuelas rurales, uno también podría decir, bueno, ¿y secundaria cómo es? En las zonas rurales, ¿cómo es el tema secundaria? Bueno, hay liceos rurales en algunos lugares y después lo que hay es un 7.º, 8.º y 9.º también que se dan algunas escuelas rurales. ¿Tá? Varía mucho según la zona, la región, en pequeñas localidades, por ejemplo en Achar, en el departamento de Cuarembó, hay liceo rural. En algunos otros rurales hay una población de 1.000 y pico personas. Pero bueno, entiende la zona rural que tiene más gente. Eso varía según el lugar, ¿no? Claro. O sea, el modelo que se está usando para primaria, que fue el comienzo buscado de la mitad de las escuelas rurales la semana pasada, que no fue tanto, ¿no?, como la mitad, y ahora que se suma la otra mitad este miércoles, pasado mañana, ¿ese modelo se puede usar en secundaria? Y bueno, nosotros diríamos que en principio, por las condiciones que estamos diciendo, es muy difícil, ¿verdad? Porque además hay otro tema que tú acuérdate que es un maestro por grupo y profesores. Exacto. Somos 7, 8, 10, 12 por grupo, o sea que la circulación de gente es mucho más grande y como además existe como norma el multiempleo, tú fíjate que de acuerdo a los protocolos, que ya existe un protocolo para casos COVID en la ANEP, entonces imagínate que si un profesor llegara a ser COVID positivo, de acuerdo al protocolo, son varias instituciones que se paralizan. Claro. Porque tiene contacto con varios colegas, con varios grupos, porque se circula mucho en la institución. Entonces es una realidad que hace un poco inviable la cosa, pero si existe la voluntad política de trasladarse a una nueva normalidad, como se llama ahora, sea como sea, bueno, se va a concretar, pero va a ser insostenible. Sí. Andrés, en estos días hemos visto desde distintos núcleos de profesores de liceos dirigirse a los padres de los estudiantes, porque parece que hay padres que están muy preocupados por el tema este de las actividades que se hacen por internet, ¿no?, de lo que les mandan a los estudiantes, que los profesores les corrigen, pero con dificultades muchas, ¿no?, el tema de conexión y demás. ¿Cómo está marchando eso? Bueno, y está marchando como se puede, digamos, porque, o sea, el plan Ceibal, que siempre nosotros hemos sido muy críticos, tiene muchas falencias. Entonces, la página CREA se cae, no aguanta por momentos la enorme cantidad de gente que está funcionando. Aparte, no todos los alumnos tienen equipo, ¿verdad? En principio solo tienen equipo los escolares y los alumnos de ciclo básico, no los de bachillerato, ni los profesores, ni los alumnos de bachillerato están comprendidos en Ceibal, ¿verdad? Y los equipos ya no llegan normalmente en uso hasta bachillerato. El sistema de reparaciones, como siempre explicamos, es muy lento, es ineficaz. A veces van a las instituciones, van móviles, ¿verdad?, pero no llevan de empresas tercerizadas que no tienen repuesto. Lo que hacen es flashear las máquinas y más nada. Digo, entonces hay que llevarlas y cuando se llevan algunas empresas que sí tienen los repuestos o se llevan a LATU, pueden demorar perfectamente un mes. Entonces, en condiciones normales, nunca un grupo jamás tiene todas las máquinas. Después tiene otros problemas adicionales, como son los cargadores, que son de mala calidad, que duran poco, no son como los cargadores originales que venían en las primeras partidas. Entonces hay toda una cantidad de problemas técnicos que hacen que la gente o no tenga el equipo o no se puede usar, no todo el mundo tiene conectividad, no todo el mundo. El otro día, por ejemplo, un alumno me decía, no, bueno, profesor, me mandó un mensaje, disculpe, no pude hacer las tareas porque robaron en el barrio el cable Wi-Fi. Claro, claro. Todo tipo de situaciones, o no tengo internet, o no tengo, o no me carga, o no recibí el entrenamiento para usarlo, si bien las nuevas generaciones tienen más facilidades, a veces a uno le cuesta más, no es una forma nueva. Y aparte, no sustituye nunca la presencialidad. Hay un montón de cosas que uno no puede explicar, que no puede decir, que no puede... Están haciendo muchos intentos, pero funciona irregularmente. De todos modos, hasta el momento, las instrucciones que hay es que todo eso, digamos, incluso hay profesores que ponen notas, otros no ponen notas, por las tareas, las instrucciones que hay hasta el día de hoy son realizar un acompañamiento en la medida que se pueda y en las condiciones que se pueda. Esas son las instrucciones al 24 de abril, ponele Ángeles. Sí. Después eso puede cambiar, ¿tá? Pero hasta el momento es eso. ¿Tá? Entonces tampoco hay que entrar en ¿qué formalidad tiene grande. Eso, Andrés? Y, digo formalidad en cuanto al proceso que hace el estudiante, ¿no? Esto no se va a tener mínima. En cuenta. Bueno, no es que no se vaya a tener en cuenta, pero es que no va a ser determinante a la hora de la promoción o no. Supongo que en mi caso, si tú me preguntas a mí, yo lo tengo en cuenta para el que lo hizo, no para sancionar al que no lo hizo, no lo pudo hacer. ¿Tá? Pero ese es un criterio que hemos compartido con varios colegas. Me dice, bueno, yo tomo en cuenta el que lo hizo, ¿verdad? Pero no es una determinante para decir fulanito va a pasar de año o no va a pasar de año, no corresponde. ¿Verdad? Exacto. Porque hay mucha gente que no puede hacer por diferentes motivos y circunstancias que no se puede. Eso es una cuestión por la cual, aparte, como yo te decía, alineamiento es acompañar, no es evaluar, no es decir fulano pasa, mengano pierde. Si se va a tener en cuenta o no, y bueno, aunque se diga que sí o que no, inevitablemente uno al que hizo lo va a tener en cuenta positivamente. Eso es así, pero no es para perjudicar al que no pudo hacer. Bien, bien. Yo no sé si sobre el tema hay algo más, sobre el tema de educación, este momento. Tenemos todo el tema de la ley de urgente consideración, que también sobre la educación, yo creo que vos te has expresado, pero... Sí, muchas veces nos hemos expresado de antes. Recordaremos durante el año pasado que estábamos en plena campaña electoral, que participamos junto a otros compañeros en la elaboración de un documento marco que hizo la Unidad Popular y que entonces nuestro candidato presidente, maestro Gonzalo Abella, manifestó varias veces, ¿no?, y divulgó. Nosotros, la ley de urgente consideración en este proceso de cocina interna entre los partidos de la coalición de gobierno, experimentó varios cambios. Algunos dentro de ese marco general de una ofensiva reaccionaria, bueno, algunas cosas, como por ejemplo la eliminación de la política inclusiva, de la cual también tendríamos muchas cosas para decir, bueno, eso quedó por el camino. El artículo 33 de la Ley General de Educación vigente, que se iba a derogar, eso no se deroga, se mantiene. Después lo que era la referencia de libertad de cátedra se mantiene, pero lo central en sí, que es la posibilidad de un doble de estatuto donde se concretarían los planes privatizadores y precarizadores de la condición del trabajo docente, eso se mantiene y es uno de los elementos que la coalición de gobierno ha dicho ya que es prácticamente innegociable. De hecho, en todas las instancias que algunas del gremio maestro llevaron algunos intentos, eso se mantiene. Y eso lo que hace es trasladar el conflicto también hacia adelante, porque la ley en sí no establece el doble estatuto, pero le da la posibilidad al Consejo Directivo Central de hacerlo. ¿Tá? Entonces el Consejo Directivo Central, en este momento, Robert Silva, Gabito Soboli, las autoridades, en fin, designadas por el nuevo gobierno, y en un papel más o menos decorativo, las que están electas por los docentes y que pueden ser electas en el futuro, serán los que hagan posiblemente un nuevo estatuto, con ideas que ya hemos visto muchas veces, que son las que vienen desde la hoja de ruta de Fernando Filgueira, son las ideas que eso entonces, va como por encima de los partidos, ¿no? Ese es un acuerdo donde tienen ciertos sectores de la academia y donde han logrado reunir, no es que sean por encima de los partidos, incluye a todos los partidos sí. con representación parlamentaria en este momento, aparte de ellos, no aparte del Frente Amplio, aparte de y a todos los partidos conservadores tradicionales, a Nuevo Espacio, todos los partidos, en fin, que tienen representación parlamentaria, están más o menos comprometidos en algunos puntos de eso, ¿no? Ahora, eso del nuevo estatuto, porque el fin último es llegar a un modelo donde el que contrate sea el director, sí. ¿Está? Donde es básicamente eso, ¿no? En sí, tampoco es una cuestión que sea muy posible, porque después ya hay personas que tenemos derechos adquiridos porque somos funcionarios efectivos de las instituciones. Entonces se da una situación en la cual una de las salidas, si se quiere, a algo que es inaceptable para el colectivo docente, es lo del doble estatuto. Bueno, decir, bueno, los que están pueden quedarse en las condiciones que tienen y los nuevos le hacemos esto, aquello y lo otro, que parece ser el camino por el que va a ir la coalición de gobierno. Parecería ser como un intento, si se quiere, de evitar algo que se va a dar igual, que es un conflicto frontal. ¿En qué condiciones? No lo sabemos, ¿verdad? Estamos en un momento donde, de hecho, no puede haber manifestaciones, no porque estén prohibidas, sino porque hay un riesgo para los propios participantes, ¿verdad? Paro es algo que no tendría mucho sentido en una circunstancia donde está el 95% de la educación pública paralizada, ¿verdad? Entonces, igual esto se traslada en el tiempo, porque como lo que va a hacer la ley es darle la facultad al CODICEN, luego el conflicto pasa de nivel, va a ser con el CODICEN, ¿verdad? Exacto. Porque es el CODICEN el que va a decir, bueno, hago un doble estatuto o no hago, posiblemente lo tenga como una carta de presión para decirle luego a los sindicatos docentes, bueno, ustedes aceptan este cambio en las reglas laborales, cuando se les diga que no, que es lo más esperable, lógico, ¿verdad? Porque son condiciones que nadie las puede llegar a aceptar, ¿verdad? Se luchó muchísimo en la década del 50, en la década del 60, para evitar, en la década del 90, del 80, en la UTU también, para terminar con las designaciones docentes a dedo. Se diga, bueno, entonces si ustedes no aceptan, yo impongo esto y ya está, para los nuevos. ¿Tá? Esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Además, sí tenemos la otra novedad que tenemos, que ya hemos expresado en nuestra columna del Diario de la Juventud, es que siguen suspendidas las elecciones de hora. De hecho, entonces hay muchos docentes, sobre todo en particular en secundaria, en el interior del país y en Montevideo, muy lentamente se empieza a mover el tema de elecciones de hora. En UTU no hay novedad prácticamente, salvo en algunos departamentos del interior. Entonces tenemos una situación de sí tener decenas o cientos de profesores sin trabajo o con poco trabajo, ¿verdad? Y además en la situación de que cuando un profesor pierde sus horas docentes, Ángeles, no tiene seguro de paro, ni despido, ni nada. Quedó en cero. Sí. ¿Verdad? O sea, en una situación que para pedir el cupón del MIDES, vamos a decirlo así. Claro, claro. Y con respecto a lo que sería el rol del docente, el proceso educativo que conduce, si mañana digo por decir, ¿no? Pero cuando toque empezar las clases, va a haber que esperar la elección de horas, porque si no va a haber clases, pero no va a haber profesores. Sí. En algunos grupos y en algunas asignaturas nosotros dábamos cuenta de la otra, por ejemplo, los grupos que estaban para la elección de hora de UTU de Montevideo y Canelón eran cientos de grupos. O sea, no es que todos esos grupos no tuvieran ningún profesor, pero a todos había una cantidad de grupos que le faltaba por lo menos un profesor, cientos de grupos que le faltan por lo menos un profesor. Claro, claro. Eso en Montevideo y Canelones, a la fecha, que cuando se retome la actividad, seguramente también vaya a haber otros movimientos, de hecho va a haber más designaciones de directores, subdirectores, otros cargos, en fin. Entonces se va a dar, además el inicio de las actividades va a ser muy complejo, porque fíjate que aparte de la ley de urgente consideración, este año tenemos el presupuesto. Sí. ¿Tá? Entonces es otra de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas en sí no es lo relevante, porque es votar lo que ya viene del periodo anterior. Sí. Pero el presupuesto sí, el presupuesto quinquenal se presenta este año, está previsto de acuerdo a la Constitución. Claro. Y ahí se ve buena parte del destino, y además el gobierno por lo pronto ha anunciado su voluntad de hacer un presupuesto quinquenal, o sea, dejar de lado ese ensayo que hizo el astorismo el periodo pasado, hacer presupuesto en cuota. Sí, no, sí, que fue, sí. En definitiva nunca tuvimos presupuesto quinquenal. el periodo pasado. O sea que ahí viene todo el tema de la negociación salarial, que por lo menos, digo, no tenemos ninguna expectativa, como no la tuvimos el periodo anterior. Digo, los trabajadores de la enseñanza pública no tenemos convenio colectivo vigente de hace 3 años, por lo menos. Sí. O sea, tuvimos uno a Prepo, que fue el convenio 2015-16, que en realidad tampoco podemos decirlo del convenio, y nosotros arrancamos aparte el regalo de despedida del gobierno de todo el Frente Amplio, es el 0% de aumento que recibimos ahora en enero. Sí. ¿No? O sea, que arrancamos en esa situación. Este es el punto de partida nuestro, el 0% de enero. De ahí en adelante veremos qué podemos esperar. Las perspectivas no son muy halagüeñas, por supuesto. Y veremos en qué condiciones se va a discutir todo eso. También digo, en cuanto a las posibilidades de movilización y demás. Sí, suponiendo que conociendo más o menos lo que son los ciclos biológicos y todo, ya para ese entonces, ahí septiembre, octubre, estaremos en una situación más cercana a la normalidad. Cerra y vamos. Andrés, antes de terminar este encuentro, queríamos preguntarte por otra cosa que no tiene que ver con la educación. ¿Te parece que podemos salir ya de acá? Sí, por supuesto, por supuesto. Por el tema de la ley de usurpación, de la que se ha hablado últimamente en relación a las ocupaciones y en particular a Santa Catalina, que vos estudiaste esta ley, la historia que tiene esa ley. Sí, hay que fijarse desde cuándo además existe esa ley, para empezar. Esta ley es responsabilidad pura y exclusiva de los legisladores del Frente Amplio en el primer periodo de gobierno. Tiene una historia que es bastante original. Hubo dos legisladores del Partido Nacional del Departamento de Maldonado en el año 2006 plantearon la ley. ¿Ah? La plantearon con un interés que hasta cierto punto puede ser comprensible. En ese entonces había muchas ocupaciones de casas de veraneo. ¿Ah? O sea, esto refiere a la ocupación de tierras directamente. Sí, no. Tiene una historia primero. Primero en el 2006, cuando se plantea la ley, en la discusión parlamentaria, el argumento que da el diputado Casareto y otro legislador más del departamento de Maldonado, es su preocupación porque en el departamento de Maldonado se estaban ocupando casas de veraneo. Con esa es la excusa con que se presenta la ley de usurpación, que transforma una situación civil, que es la usurpación de un bien, en un delito penal. Hasta ese entonces no era delito ocupar una parte de tierra, digamos, si yo ocupaba un trozo de tierra, me actuaba la justicia civil y me podía expulsar después de un proceso con garantía de desalojo. Todo. Eso se transforma en la actual ley de usurpación y se presenta con esa, digamos, con esa exposición de motivos. ¿Ah? En la cual, cuando empieza la discusión parlamentaria, es un debate muy interesante, ¿verdad? El que era ministro de vivienda era el ingeniero Arana, el arquitecto Arana. Arana planteó su oposición a la ley y pidió, eso está en actas, pidió más tiempo para analizarla. También fue recibido Fugban en la comisión, que es el otro actor que se manifestó en contra de la ley. Y hubo en el debate parlamentario, la ley fue aprobada por unanimidad. ¿Ah? Pero ya estamos hablando del año 2007, donde era mayoría absoluta del Frente Amplio. Hubo una argumentación muy buena en contra del diputado Hugo Dávila, del Partido Comunista, que luego votó a favor por disciplina partidaria, ¿verdad? Pero lo que la ley hace, transformó un problema, un asunto civil, en un delito. ¿Ah? Por eso la ocupación de tierra a partir del 2007 pasa a ser algo delictivo. Por eso actúa la justicia penal y no la justicia civil. ¿Ah? Eso tiene, le decía, toda una historia, que fue su presentación, presentando una situación en la cual se decía, bueno, hay ocupaciones de casas de veraneo en el este, pero no es lo mismo la situación de quien ocupa un bien, ¿verdad?, que puede estar, que se usa 3 meses al año, un mes al año, que quien ocupa un pedazo de tierra abandonado, pelado. Hace 60 años que no pasa nada. Exactamente, son situaciones totalmente distintas, pero fue, digamos, la excusa, digamos, el motivo por el que se presentó la ley. Y en la discusión parlamentaria, digo, prácticamente debate no hubo, salvo la excepción del diputado Dávila, que manifestó que era diputado por el Partido Comunista, que manifestó su negativa a la ley, pero la ley fue aprobada en forma unánime. Incluso lo que tiene trascendente es que fue aprobada en forma unánime contra la opinión del que era el ministro de Vivienda, ¿verdad? ¿Quién era en esa época? Era Mariano Arana. Claro, ¿sá? Claro, claro. No la enviaron ellos, no la envió el ministro de Vivienda. Entonces esta ley, como te decía, es una de las leyes más reaccionarias junto con la ley de PPP, junto con la ley de riego, son de las leyes más reaccionarias del periodo este de 15 años que nosotros vivimos, y es el legado que queda. ¿Tá? Así como no hubo voluntad política de votar el Plan Nacional de Vivienda Popular, ¿tá? Sí hubo en su momento voluntad política de votarle el Frente Amplio esta ley que presentó el Partido Nacional, que presentaron estos dos diputados del departamento de Maldonado, sí se lo votaron, ¿no? Entonces ahí uno ya pudo ver las líneas directrices del periodo. Claro. Ahora está siendo como traída... Sí, no es la primera vez, ya se trajo antes, en periodos anteriores, para los ocupantes de la zona de las cumbres de Neptunia, y ya había habido otros momentos actuales. Esta es una ley aparte que filosóficamente podemos decir que incluso es antiartiguista, ¿verdad? En la concepción artiguista de la propiedad, esta está ligada a la función social. Ah, o sea, es una discusión que viene desde lo que es el contrato social de Rousseau, desde lo que es incluso la tradición medieval española, que es otra de las fuentes del artiguismo, donde la legitimidad o no de la propiedad privada está ligada a su función social, ¿verdad? Claro. No es lo mismo tener una tierra que yo la tengo cercada, que la tengo en condiciones, que tener un campo abandonado. Pero eso son disquisiciones en las cuales nunca se entró. Incluso cuando se planteó la ley, bien se podría haber dicho, bueno, pero votamos la ley de usurpación para el que ocupa una casa, por ejemplo, sí. O el que ocupa una vivienda de veraneo, está bien, está mal, bueno, vamos a proteger la propiedad y pero no, se hizo una ley genérica que se aplica a cualquier circunstancia, y lo que están haciendo ahora el Poder Judicial es aplicar una normativa que existe, que es del año 2007, ¿no? Esto también porque parece que ahora hay gente como que se empieza a enterar que existe gente en los asentamientos, que existen adictos, que existen gente que no tiene tierra. Es como que empiezan a enterarse cosas que en realidad estaban a la vista y simplemente no se querían ver. Claro, es que uno a lo largo de los años ha escuchado muchas veces decir, pero la gente no sabe, de eso la gente no sabe. Pero mira que se daba una situación, yo veía que en una de esas concentraciones alguien había hecho un cartel que decía, nosotros los votamos. Sí. Y eso motivaba muchas burlas, que decían, yo les avisé, de gente de Frente Amplio, les avisamos. Bueno, sí, pero la normativa por la que se está procesando a la gente ahora, en parte, es una normativa que tiene la firma y el sello del Frente Amplio, que la votó en el año 2007. Verdad, fue una votación unánime. Yo te digo porque cuando uno, eso es público, uno puede buscar las actas, pone el número de ley en el sistema de búsqueda parlamentaria, aparecen las actas y aparece todo el debate. Y yo esperaba que una ley así iba a tener un debate muy profundo, porque hay gente que conocía derecho, pensé sinceramente cuando empecé la investigación que iba a haber debate, que iba a haber discusión. No la hubo. Lo único que hubo fue el señalamiento del diputado Dávila, las constancias, pero después no hubo debate, no hubo una oposición, cuando acá lo que hay es una discusión muy profunda sobre qué es la propiedad privada, cuáles son sus límites, cuándo es legítima la propiedad privada, siempre es legítima, no, hay muchas cuestiones filosóficas para dirimir, ¿verdad?, en una cuestión así. Sin embargo, se aprobó por unanimidad, y es el legado. Es un legado de los tantos que quedan, como después vamos a ver en el periodo, son instrumentos que quedaron, porque también hay una cuestión que es de fondo, ¿no? Bueno, uno podría pensar las ocupaciones de terreno, digamos, influyen negativamente en la urbanización de la ciudad, tienen una serie de problemas, a veces ocupan zonas donde no hay servicio, lo mejor es digamos, la planificación urbana, lo mejor es, pero eso requiere de determinadas alternativas que la decisión política de quienes estuvieron en el gobierno en ese momento, y más o menos será lo que están ahora, que es no cambiar y no atender la vivienda popular. O sea, tiene que haber una alternativa, que es la vivienda popular. Bueno, no ha habido en estos años planes de vivienda popular, y no es previsible que los haya tampoco en el futuro, así como tampoco hubo, no, yo te decía, bueno, el papel de Fugman en su momento se opuso a la ley, bueno, en su momento reclamó el 2%, no lo obtuvo, sin embargo se opera como una especie de disociación entre, bueno, yo apoyo a quien me niega el 2%. Sí. Es una cuestión, es una disociación permanente, pero a ver, tampoco hubo interés en apoyar definitivamente a las cooperativas, digo, con la rebaja de la tasa de interés para todos. Lo mismo le pasó a los deudores de los complejos habitacionales, que se les dijo que se les iba a dar la tasa de interés del 2%, y si bien en algunos casos lograron una rebaja de una tasa muy alta al 8%, bajaron al 4,5% 5%, pero nunca se les reconoció la tasa de interés social. Ah, o sea, son problemas que continúan en el tiempo del periodo anterior y que ahora en otras condiciones, donde además es claro que el ajuste y que ese 5% extra de déficit fiscal y que todas esas cuestiones la vamos a pagar nosotros, ¿verdad? Bien. Andrés, tenemos que ir cerrando por acá, ya nos pasamos de hora. Nos vemos en estos días. Nos estamos escuchando nos y nos vamos a ver en algún momento. Muy bien. Hacemos videollamada. Muy bien. Viendo. Un abrazo, Andrés. Saludos. Chau.